Pues nos vamos hacia Formentera para recibir a nuestra próxima invitada. A esta hora, como ya es habitual, Marta Vázquez, muy buenos días. Muy buenos días, Maribel. Como habíamos anunciado antes, nos encontramos ayer con una recogida de firmas en Formentera que nos llamó la atención porque resulta que hay un niño con necesidades educativas especiales en la escuela de San Ferran que necesita de un auxiliar técnico y parece ser que, bueno, que ese auxiliar técnico este año no lo tiene. Y por lo tanto nos parecía bien hablar con la presidenta de la Asociación de Madres y Padres de San Ferran, Lidia Navarro, para que nos cuente un poco cuál es la situación. Lidia, muy buenos días y bienvenida a Radio Exit. Gracias, buenos días. Lidia, bueno, decíamos esto que habíamos visto, esa recogida de firmas. ¿Cuál es la situación en este momento? Este niño, al parecer, tenía un auxiliar técnico hasta el año pasado y ahora ya no lo tiene. Pues sí, así es. El año pasado tenía la auxiliar técnico que necesita y este año, pues, no la tiene. Nosotros el 25 de octubre tuvimos una reunión con Alcaraz, con el delegado del gobierno, donde le transmitimos esta necesidad y bueno, él dijo que haría todo lo posible y nos ha contestado que bueno, que hay mucha lista de espera, que lo están mirando y que bueno, pues esto, que es difícil, pero claro, esto está afectando al niño y al resto de la clase y a la profesora, evidentemente. Si tú vas cada día a hacer clase a tus alumnos y ves que no puedes hacer por este niño lo que necesitas, pues es una impotencia bastante grande, ¿no? Claro, tengo entendido y bueno, que en eso estamos. Tengo entendido que en la escuela, por ejemplo, de San Francisco, como son más niños los que tienen necesidades especiales, tienen un aula para ellos. En el caso del niño de San Ferran, tenía su auxiliar personal para que pudiera estar a la altura del resto de la clase. ¿Cuál es la excusa que dan? ¿Tiene que ver con los recortes presupuestarios en materia de educación? Claro, sí, así es. Así es sencillo. Y la cosa que nos propusieron es, bueno, si lo cambiamos del colegio, pero él no necesita, es perjudicial si va con los otros niños, porque él el año pasado evolucionó muchísimo al estar con sus compañeros. Entonces, claro, es bueno, para mí es tan sencillo como apartamos al niño y lo dejamos y ya está, ¿no? Claro que no es la solución, se tiene que integrar, pero también tener ese auxiliar técnico que está apoyándolo constantemente para que él esté al nivel del resto de los compañeros y también poder aprender como corresponde, podríamos decir así. Bueno, claro, es una cuestión de igualdad. es una cuestión de integración, de igualdad. Se supone que es justamente los principios de la escuela pública, ¿no? Entonces es un poco, no lo sé, y a mí que, bueno, que este año está todo así, pero es que ella tenía el año pasado. Entonces, no es que ha evolucionado tanto que no necesita. Pero bueno, es que poca cosa te puedo decir porque estamos así, estamos intentando, la recogida de firmas es con la intención de tener como más presión social, digamos, y hacer con esta recogida una nueva reunión con el nuevo técnico de educación que hay, y bueno, y a ver si entre todos, entre los técnicos, entre el técnico de educación, el delegado, la escuela y el pueblo de Formentera, pues conseguimos que este niño tenga las mismas posibilidades que los demás, ¿no? Por lo que tengo entendido, tenéis una psicopedagoga como corresponde, pero también ese auxiliar técnico depende de la función pública. Por lo tanto, claro, al haber recortes dentro de la función pública, es una de las cosas menos que tenemos a la hora de contar con esta persona, ¿no? Sí, claro, es que es así, Marta. No hay que darle tantas vueltas. Es cuestión de prioridades. Y aquí cada uno, para mí es fundamental que este niño, para mí, para la prima y para cualquier persona que tenga un hijo, es fundamental que este niño sea igual que el resto y que tenga las mismas oportunidades y posibilidades. Es que no hay más. ¿Cómo ves que lo vive el niño, el hecho de no tener ese apoyo puntual que tenía el año pasado? ¿Se siente más desprotegido? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo el otro día hablé con la profesora y le pregunté qué tal va el nene, tal, no sé qué. Y ella, bueno, casi se me pone a llorar. O sea, ella me dijo, bueno, cuando estoy con él y estoy por él, pues lo ves que sí, que está y que... Pero en el momento en que lo dejo, porque tengo que estar con el resto, pues el niño ya, bueno, pues desconecta, digamos. ¿Y la familia cómo está viviendo esta situación? Bueno, la familia es un poco complicado porque el padre habla español, pero la madre no, porque son de origen árabe. Y realmente la que va a la escuela es la madre, ¿no? Porque el padre pues está trabajando. Y bueno, nos es un poco difícil comunicarnos, ¿no?, con ellos para... Hombre, yo les he pedido a los padres, sinceramente, cuando hablé un día con él, que se involucraran más en el caso de que, bueno, pues que se vieran, ¿no?, que vieran a las reuniones, que se interesaran, ¿no?, más, digamos. Pero bueno, es un poco complicado, porque claro, si no nos entendemos... Ya. ¿Sabes? Pero bueno, supongo que lo están viviendo pues como pueden, ¿no? Pero bueno, es que no solamente sería interesante que en la escuela tuviera, es que incluso si pudiera tener voluntariado, que no sé cómo está este tema en este caso, para ayudar a la familia, porque, o sea, la madre ni habla, ni español no habla. Ya. Entonces, claro, la escuela es en catalán, empezamos a aprender, ¿no? Claro. Bueno, no sé. Y también, bueno, que si pudiera tener un apoyo en casa también, ¿no? O sea, sería de alguna manera. Sería fantástico. Una cosa... Sería fantástico. Esperamos que esto se resuelva lo antes posible, Lidia, pero sí. También te quería preguntar cómo habéis vivido un poco desde la Asociación de Padres y Madres de San Fernando, todo este inicio de clases un poco retrasado a raíz de las huelgas y demás. ¿Cuál es la postura de la AMPA de San Fernando en este sentido? Bueno, a ver, con estas cosas hemos tenido un poco de conflicto, porque bueno, hay muchos padres que están en contra de la huelga, ¿no? Nosotros como APIMA no es que estemos a favor de la huelga y secundemos las huelgas, o sea, no es este el caso, sino que en lo que no estamos de acuerdo es en los cambios del sistema educativo que están haciendo, las retalladas que están haciendo, y entonces de la única manera que hemos pensado que esto podría hacer un cambio, que hemos visto que no, desgraciadamente, es justamente apoyando a los maestros. Pero ya no es un caso de si apoyamos o no una huelga, es que no nos deja ninguna alternativa más. Exacto. ¿Sabes? Es que aquí se está jugando con los maestros y se están poniendo mucho los maestros en contra de los padres, y no es cierto. O sea, los maestros son fundamentales y hacen muy bien su trabajo, pero muy bien. Entonces, bueno, claro que apoyamos la huelga, lo que queremos es que cambien las cosas y que no sea cada vez peor, cada año es peor. Entonces, no sé cómo quieren hacer este cambio en el sistema educativo que funcione, si cada vez tenemos menos recursos, ¿no? Sí, incluso nos faltan auxiliares técnicos, como lo habíamos dicho antes. Claro. Dime, Lidia. Dime. No, que teníamos este, bueno, conflicto, ahora parece ser que la cosa sigue en negociaciones, pero también tenéis una cosa en San Fernando que, bueno, que necesitáis, yo creo ya dentro de poco como agua de mayo, que es ese nuevo colegio, el Museo Insular de Formentera ya tiene el terreno, pero parece ser que las cosas de Palacio, en cuanto al gobierno, van un poco despacio y todavía en estos presupuestos de 2014 no hay una partida exacta para llevarlo a cabo. Mira, en la reunión que tuvimos el 25 de octubre también le comentamos el tema de la escuela y dijimos, mira, es muy sencillo, este año han entrado 99 niños en P3, ¿no?, en la isla. Para el 2016 hay una entrada de 126 niños según el censo, o sea, tenemos que contar los niños que vendrán de fuera, ¿no? Uh-huh. No hay espacio, o sea, si al 2000... si este año, no 2013, 99 niños con una ratio de 25-28 y al 2016 126, pues es que no hay que pensar mucho. No. No hay escuela. La escuela de San Fernando es una escuela antigua, que la escuela de San Fernando es una escuela antigua, muy bonita por cierto, pero que necesita más aulas, necesita muchísimo más espacio para los niños, y esa escuela nueva que contaría con una escoleta sería en parte la solución para un pueblo como San Fernando, que crece cada año exponencialmente, ¿no? Claro, pero a ver, es que no es una cuestión de capricho, ¿sabes? A mí me hace mucha gracia la frase la escuela nueva de San Fernando. Es que yo quitaría lo nuevo de ir a la escuela de San Fernando, porque nos vamos a quedar sin escuela. Es que ya hay problemas, o sea, ya hay problemas. O sea, tenemos, son dos baños de infantiles con tres lavabos, ¿no? Uh-huh. Para 138 alumnos, ¿sabes? Ya. Bueno, es que es muy sencillo, no hay que... Y bueno, la excusa pues evidentemente son las detalladas, y eso sí, hay un gran propósito y un deseo que para el 2014-2015 entren los presupuestos. Bueno, yo deseo que se acabe el hambre en el mundo también, ¿sabes? Ya. Es que, no sé. Hombre... Pues... Lilian, nosotros desde aquí, desde Radio Exit, podemos brindarnos todo nuestro apoyo, invitar a la gente de Formentera. En todas las librerías, en todos los comercios están esas listas para firmar porque este niño tenga su auxiliar técnico. Entre todos, siempre las recogidas de firmas aquí han sido masivas cuando hay una cuestión social. Sí, y espero que Formentera sí. Que tengáis todo ese apoyo y que se solucione cuanto antes este problema, y que la escuela de San Fernando sea una realidad lo antes posible. Pues sí, porque si no tendremos un problema al final, de verdad. Bueno, Lilian Navarro, de la AMPA de San Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísima suerte. Muy bien. Adiós, gracias a vosotros. Gracias. Lidia. Pues muchas gracias, Lidia. Pues ya ves, Maribel, sí, un baño de tres lavabos para 136, parece eso la cola de una discoteca. Francamente. Ir a lavarse las manos o ir a hacer pipí. Y no puede ser. No. Francamente. Y está el terreno, está todo, solo falta que se dé el visto bueno, que se ponga el dinero por parte del Govern, porque eso es competencia del Govern Balear, y se va tirando la pelota un año tras otro, y ya creo que es hora de que, aparte tú lo sabes perfectamente, Maribel, que el índice demográfico de Formentera en 5 años se ha duplicado. Ya, y entonces, por efectivamente. Tanto, hay que hacer las infraestructuras de acuerdo a la cantidad de gente. Pero que los problemas siguen y hay que hacer frente a ellos. O Exacto. sea, lo que no puede ser es que paguen los niños y que paguen las familias. Y que no se hable de ratios, porque no es la misma población la que puede haber en Palma de Mallorca que la que hay en San Fernando. Y por lo la tanto, que hay en Ibiza, la que hay en Formentera. Exacto. Y por lo tanto tenemos el mismo derecho, por supuesto. El mismo derecho que los demás. Por supuesto. Pues vale, nada. Marta, pues será hasta el próximo lunes. Les deseamos a todos un feliz fin de semana. Un abrazo, Formentera. Vale, y cerrar la puerta que hay mucho viento. Hay mucho viento. Buen fin de semana para Gracias, todos. Gracias, Marta. Seguimos con música aquí en Radio Exit.